22 de marzo en Bruselas. Ala bajo a tierra, mártires bajo su tutela. Hace su voluntad es dar un golpe donde más duela, porque él es grande como la página de Esquelas. 19 de diciembre en Berlín, atropellando en el mercado irrumpe un mujahidín. La policía bate a tiros al autor Anis Amri, yihadista que olvidó en la escena el DNI. 24 de marzo en Westminster, Londres. 21 de abril en Mazar-e Sharif. 22 de mayo en un concierto en Manchester. 3 de junio ataque en pleno London Bridge. Daesh amenaza al entero proceso democrático, mas nunca matan políticos este Estado Islámico. Llámame conspiranoico, quizás hasta un lunático, cuando digo que es un macabro producto mediático. Obra de satánicos, cobardes e inmorales, servicios de espionaje, los verdaderos criminales. Nos están matando, somos daños colaterales, sigue la pista del dinero que vas a encontrarte dólares.